Master Producciones. No entiendo por qué te vas de mi vida y me dejas tan solo. Si yo te di mi amor y mi corazón, te lo he entregado en tus manos. Devuélveme la vida, devuélveme.